Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nos acompaña la Panda, la banda Panda, banda Panda. Banda Panda. Diosito Panda. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical nos pone a esta banda mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, con este ritmo de rock punk, pop punk, garaje punk, no garaje rock y todo lo que tenga que ver con punk es la música de esta noche. Gracias, Juanelo. Esta canción se llama Disculpa los malos pensamientos. La verdad que no me gustó la pieza musical, pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en Fórmula en los Negocios. Ya sabe que todas las noches aquí estamos para acompañarlos y para disfrutar de esta tarde. Es una tarde-noche agradable. La verdad que hace calor. Llegamos otra vez a los 39 grados. Pero bueno, a punto de entrar es jueves. Viernes chiquito. Ya sabe, tiene que ser esta semana y la que viene y el fin de semana, crioterapéutico doble. O sea, cargue con dos hieleras. Pues ahorita este fin de semana una tendrá que ser para mamá. Una para hielera. Mamá adicional de. Así es de que vaya a festejar a mamá. Estamos a punto del 10 de mayo. Pero no se le olvide de veras cargar una hielera para que no sufra usted del calor y esté usted preparado. Es la manera de estar preparados aquí para el calor. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, qué gusto, Robert. Saludarte. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, esperando que estos planes de fin de semana pues sean obviamente enfocados a festejar y apapachar a mamá. Sí, es una reflexión importante. Y bueno, pues que toda la familia pueda disfrutar de ella y pues dando gracias a Dios, ¿verdad? O a su ser superior que más le guste, que tiene a su mamá presente y disfrutarla, Robert, porque la verdad... esos momentos son momentos de apapacho, de recordar cuando éramos chiquitos. Sí, qué rico es. Nuestra mamá. Y bueno, una felicitación a todas las mamás que espero que vayan a tener su gran pachanga y apapacho este fin de semana. Fíjense, amigos, yo creo que es importante. Muchos a veces decimos, oye, no, debería ser el Día de la Madre todos los días. Pues no. Porque se volvería hábito, se volvería rutina, costumbre, se volvería costumbre. Y no, qué bueno que haya un día para que usted haga conciencia y disfrute, si la tiene, a su madre. Hágalo. Y agradezca y disculpe exactamente. Y perdone y todo lo que conlleva. A todo lo que conlleva. Mire, le voy a dar una recomendación a dónde llevar a comer o a cenar a su mamá, al argentino. Qué lugar tan maravilloso para disfrutar, para celebrar el Día de la Madre. Déjeme decirle, el argentino es un restaurante que tiene 15 años, está cumpliendo además, 15 años. Va a haber años. Música el domingo. Va a haber bandoleón, va a haber acordeón. El acordeón argentino. Déjeme decirle, amigos, es la única parrilla argentina con cortes exclusivos argentinos. Créame, no se va a arrepentir. Mire, si va en familia, pues ¿cuántos son de familia? ¿10? ¿15? ¿2 tomahawks? De kilo 300. Dos de kilo 300 para toda la mesa. Y la va usted a disfrutar, la va a gozar. Y si no, pide el tenedor libre. Que por para 299. Todos, por 299. Y come hasta atascarse. Hasta lo que el otro día pedí tenedor libre y qué rico. Mira, te sirven tu quesito fundido así de tamaño individual, pero no para dos, la verdad. Tu guacamolito, tu empanadita. Ay, la empanadita esa de carne molida, qué rica es. Y aparte puedes pedir los cortes. Ah, para todo esto, las veces que quieras tu queso fundido, las veces que quieras tu guacamole, tus empanaditas y los cortes de carne que son así para que pruebes de todos los sabores. Delicioso, Robert. Miren, amigos, la verdad que nuestros amigos de El Argentino pues trajeron este tenedor libre hace ya más de 6 años. Aquí vamos a tener el viernes a nuestro amigo Miguel Galloso, dueño del argentino, para platicar con usted, pero trajeron este concepto de consumo responsable. Ellos, por un precio verdaderamente muy accesible, 299 pesos, bueno, incluye dos bebidas nacionales o hasta una copa de vino. Y si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, una copa de vino adicional. Así es de que. Pero el consumo responsable es lo más importante porque el tenedor libre le da derecho a usted a pedir todo lo que quiera de la carta. Así siempre es, y cuando lo haga de manera responsable. Lo come y le sirven otro. Y así todo el día. Todo lo que quiera. Y mire qué ventajas tiene. Le traen desde la parrilla a su mesa la comida caliente, recién hecha, servida. Fresca, así. Fresca. No anda paseando la carne ahí por todo el restaurante y oreándola para servírsela. No, se la traen directamente a su mesa, fresca, directa. Y créame, si alguien sabe hacer carne, es el argentino. La carne como debe de ser. Ya sabe dónde está el argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking. Hábleles, haga reservación porque se va a llenar sobre todo el domingo, que es Día de la Madre. Hágalo, no pierda la oportunidad de hacerlo. Porque nuestros amigos de, ya sabe que ellos, mire, le voy a dar el teléfono 285-0695, hable ahora para hacer reservación, va a estar lleno. Además, el ambiente del argentino es sensacional, tiene pantallas de televisión, tiene aire acondicionado, tiene pues un personal, meseros, de hace 15 años, muy, muy atentos, muy. Además, lo atiende personalmente su dueño, el Miguel Galloso. Así es de que no pierda la oportunidad. Y allá nos vemos. Yo creo que nosotros vamos a ir a festejar el Día de la Madre, claro que sí, al argentino. Por supuesto. Bien. Que sí. Oye, ¿qué importante tema tenemos hoy, Laura? Sí, fíjate, Robert, hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el poder y conocimiento. Y escogimos este tema porque en algún programa anterior tocamos la frase esta de conocimiento es poder, y pues la verdad hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, aquí tenemos un artículo muy interesante que nos platica un poquito de esto, que a qué se refiere o cómo podemos tomar esta frase de conocimiento es poder. Porque lo podemos ver de dos maneras si queremos verla de una manera más positiva. Y uno es el poder de gozar más, de tener una vida mejor. Y el otro es de poder hacer las cosas. ¿Mm? Porque en la medida en que tienes ese mayor conocimiento, puedes disfrutar de hacer más cosas. Por ejemplo, correcto, leer, pintar, tocar, wow, un instrumento. Cuando tú tienes esos conocimientos, tienes el poder de componer una canción. Tienes el poder de alegrarle el momento a un grupo de personas o a alguna persona querida, pues con tu música. Entonces, correcto, cuando decimos que el conocimiento es poder, es cierto, aunque muchas veces nosotros lo interpretamos como que el poder de dominar, el poder de sí, que es el otro lado del poder. Digamos, el lado sombrío, ¿no? Y pues realmente el conocimiento nos da el poder de librarnos, por ejemplo, de malos hábitos, de malas costumbres, correcto, como pueden ser el alcoholismo, las drogas. ¿Por qué? Porque cuando tienes un conocimiento, por ejemplo, me viene a la mente ahorita que mencioné drogas y el alcohol. Hay un programa, por ejemplo, en Animal Planet de presos y pitbulls. No sé si lo hayan visto. Ay, pero sí, este es una señora que se dedica a rescatar pitbulls. Sí, perros, guerreros, sí, perros de pitbulls, pelea. Bueno, desafortunadamente los usan para las peleas, pero son perros muy cariñosos, muy buenos para los niños y para la familia. Y bueno, resulta que esta señora hace esta combinación de rescatar a pitbulls y darle empleo a expresos que estuvieron antes, buah, encarcelados. Y descubren ellos, con el conocimiento de atender a los perros, que pueden disfrutar de la vida, que pueden disfrutar de la bondad, del cariño y del amor que te brinda un perro. Oye, ¿a quién no se desvive cuando llega a su casa y el perro le mueve la cola como, buah, si fuera hace meses que no te viera? Causa, okay, una sensación muy linda, ¿no? Entonces, eso es lo que da el conocimiento, el poder disfrutar más de la vida, el poder salirte de un agujero al cual entraste por desconocimiento. Es polémico el tema, sí. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que quédese con nosotros, vamos a platicar de esto más a fondo. Vamos a un corte comercial, si te parece, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta banda Panda, pero fíjense que ellos, en realidad, su nombre es PXNDX. Pixnacron, no sé cómo se diga, se dicen Panda. Simpáticos, son de Monterrey, Nuevo León, buena música. Pues son, la verdad que son muy representativos de lo que es el rock mexicano, sobre todo el rock punk. Punk, a mí ese término de punk. ¿Qué, tú nunca fuiste punk? No, por Dios, no podría, porque el punk es los pelos parados. Sí. Y yo ya ni pelo tengo, entonces mi divina juventud. No, estos son de 1996 para acá, qué bueno. No son de tu época, ellos sí. No, ¿ya los habías escuchado? No. Buena música, rock punk, aquí en Forma de los Negocios. Gracias, Juanelo. Espero que le guste. Déjeme darle un saludo a mi queridísimo compadre Francisco Javier de Diego Rodríguez, que me está escuchando desde la Ciudad de México. Ándale. Mi querido compadre, te mando un saludo. Gracias por estar pendiente de nosotros y escuchándonos. Mire, esa es la maravilla de la tecnología. Usted nos puede escuchar a través de internet, a través de www.forumenlosnegocios.com.mx, a través de las redes sociales, a través de Twitter, @enlosnegocios, en Fórmula en los Negocios, en Facebook. La verdad que esta maravilla de la tecnología, hoy estamos en cualquier parte del mundo y usted nos escucha, y gracias por eso, gracias por escucharnos. Sé que por ahí, Aranza, habría que sacar las estadísticas de la página, porque sé que nos escuchan desde España, desde México, de Oaxaca, de muchas partes del mundo, y les mandamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan a través de internet. Vaya para allá, un saludo. Gracias por escuchar. Yo sé que muchos lo hacen en términos de podcast y después, por ejemplo, sé que nos escuchan en Alemania, aunque en Alemania ahorita son cerca de las 3 de la mañana. Le mandamos un saludo a mi hijo Luis Ángel Cruz. Pero bueno, interesante el tema de hoy. Déjeme darle una recomendación antes de que me regañen. La felicidad de mamá no tiene precio. ¿Qué está usted planeando para festejar el Día de las Madres? Le digo una manera de hacerlo en serio. Cómprele una casa. Este mes de la madre, regálale la tranquilidad y bienestar que se merece al vivir en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad. Los héroes de Sadasi. Qué fraccionamiento, amigos. Mire, tuvimos oportunidad de estar nosotros en la inauguración, la apertura de la caseta de ventas de los héroes de Grupo Sadasi, y es impresionante. Y más ahora, porque sobre el periférico están construyendo este, ¿cómo se llama? Circuito vial, que va a tener un puente, que va a tener una entrada espectacular al fraccionamiento. La verdad que en el desarrollo puedes disfrutar de amplias avenidas, glorietas, el centro municipal de tenis, mire, esto es importantísimo, donde no nada más vas a jugar tenis, puedes disfrutar de la samba, el karate y muchos deportes más, además de la cercanía de centros educativos, universidades, hospitales, centros comerciales. La verdad que Los Héroes, creo yo que es uno de los fraccionamientos más céntricos y mejor distribuido. En Los Héroes contamos con 4 diferentes modelos de casas, amigos. 2 modelos de un nivel y 2 modelos de 2 recámaras y 2 niveles, y otros de 2 niveles y 3 recámaras, perdóneme usted, especialmente diseñados para aprovechar todos los espacios. Mire, ellos tienen agentes certificados que le van a asesorar para encontrar el mejor crédito disponible. Te voy a dar el teléfono 176-3050 y haz una cita. De veras, no pierdas la oportunidad de regalarle a tu mamacita algo que por lo que siempre ha soñado. Amigos, trabajamos por eso. El patrimonio familiar es lo más importante. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Oye, y me acuerdo, Laura, no pierdan la oportunidad de mandarle la foto. ¿Ya mandaste la foto con tu mamá? Ah, qué buena onda. Pues te estás perdiendo la oportunidad. Pues bueno, pues, pero mándenla. Los que tengan fotos, recuerden que el que tenga más likes se va a ganar una comida en el argentino para 10 personas. Oye, 10 personas. Toda Oye, la tu familia, la abuelita, son más. La tía, el primo, la prima. Hasta el perico, si no alcanzas a Así los 10. Así es. Hasta el perico. Una comida en el argentino con tenedor libre. Vaya, arroba Sadasi Mérida. Sadasi Mérida en Facebook. Hágalo, amigos, de veras que nuestros amigos de Sadasi, cumpliendo 40 años, están festejando algo verdaderamente espectacular. 40 años contigo. Ya saben, Sadasi, las mejores casas y más. Bueno, ¿con qué le entramos al tema, Laura, por favor? Claro que sí, Robert. Pues hablando un poquito más de lo que es el conocimiento, fíjate que muchas personas rechazan el pasado y lo consideran como algo atrasado. ¿Mm? Dicen que es viejo, que de nada sirve saber del pasado. Para ellos solo lo nuevo existe. Lo último y más reciente es la verdad que se revela para ellos. ¿Mm? Y bueno, si hablamos de conocimiento, pues es como una soberbia del presente y un desprecio del pasado. Y estarías de acuerdo conmigo, pues, que ahí no cabe el conocimiento si hay un pensamiento de este estilo. Pues no, fíjate que a veces reflexionando con lo que dices, yo me quedo pensando, conozco mucha gente que se la pasa diciendo, es que yo en el pasado fui y yo hice, y yo a veces también en algunas conversaciones caemos en esa, no sé si llamarlo rutina, hábito, reflexión, no sé, de hablar del pasado como queriendo justificar lo que eres hoy. Y eso que estás diciendo tú es muy cierto, ¿no? Porque también queriendo ser arrogante, tú dijiste soberbio, pero ser arrogante de decir o de prometer o de decir que para el futuro tú eres, no sé, por ejemplo, la solución o tú, ¿sí me explico? Sin ni siquiera tocar el presente, sin darte un tiempo para decir, oye, déjame decirte quién soy yo hoy. Hoy. ¿De qué sí, estás no? hecho hoy? Hoy. De que, sí, ¿no? Y a veces no lo hacemos. Exactamente, Robert. Entonces, aquí lo importante es la reflexión de cómo estamos empleando el conocimiento, ¿verdad? Y, por ejemplo, una persona que sabe mucho de leyes, pues en un momento dado, pues sí podría tener una posición de poder grande, ¿no? Porque podría ser, pues no sé, un juez, podría ser. Y generalmente les damos una posición grande, ¿no? O sea, los ponemos en un pedestal. Claro, a veces incluso a los médicos, porque también, creemos sí. que pues ellos nos van a salvar la vida, si bien si no las pueden salvar. Por supuesto, a veces sí, a por veces supuesto, no. por supuesto. Pero bueno, esa es solo una de las muchas maneras o muchas de las caras que tiene esa frase, de la frase, si ya regresamos a la frase de conocimiento es poder. Y no todo el significado se refiere al hecho pues de tener un mando sobre las demás personas o sobre las cosas. Por ejemplo, alguien que ha estudiado mucha medicina, pues tiene, sí, tiene poder y tiene el poder de ayudar a las demás personas. Tiene el poder de cambiar el entorno. Por ejemplo, los Rotary, ellos han tenido y han mostrado el conocimiento que tienen y el poder que tienen para eliminar por completo la polio. Con las es vacunas. Correcto, ha pero así, aparte del meta. Conocimiento, ha sido una campaña mundial y déjame decirte, de muchos años. Yo creo que la importancia de Rotary en esta campaña de eliminar la polio ha sido la consistencia, la unión, la fortaleza de millones de gente que se empeñaron en decir, oye, acabemos la polio. Y déjame decirte que esta campaña fue originada en México hace, no me acuerdo, 30, 40 años. Fue un mexicano el que dijo, señores de Rotary a nivel mundial, ¿qué les parece que acabemos la polio? Ah, mira. Y empezó la campaña. Y hoy está a punto de ser exterminada la polio. Lamentablemente en algunos países todavía no. Pero tiene que ver con que un grupo de gente se empeñaron en un objetivo, adquirieron el conocimiento y lo hicieron. Y tienen el poder para hacerlo. Y tienen el poder para hacerlo, correcto. Y lo están empleando. Correcto. Pero bueno, yo creo que es, nos que come, es... el poder lo tiene ahorita Juanelo porque nos va a mandar a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando la canción Narcisista por excelencia. Buena música de esta banda Panda. Aquí, la Panda, yo me acuerdo. ¿Tú habías escuchado esta banda? No. No. Yo la verdad que tampoco, creo que sí en algún lado. Es rock punk mexicano. Buena música, buena selección. Déjenme darles una recomendación, amigos. Fíjense que nuestros amigos de Sop Restaurant Móvil es una empresa yucateca que desarrolla este software de administración para los restaurantes. Ojo, mis amigos restauranteros, fíjense que con esta aplicación los meseros tienen la oportunidad de tener una tablet en la mano al momento de que el comensal le pide la orden. Y en ese mismo instante el mesero toma la orden y está mandando la señal a la cocina para que se desarrolle y se ejecute lo que solicitó el comensal. Esto, amigos, hace una diferencia del cielo a la tierra en cuestión de eficiencia, en cuestión de velocidad, en cuestión de exactitud, y es tan simple sacarle provecho a la tecnología a su favor. ¿Quién ha hecho esto posible? Nuestros amigos de National Soft, que es una empresa yucateca que ha desarrollado este software que ha trascendido fronteras. Déjame decirle que sabemos que este software está en restaurantes tales como en Dubái, por ejemplo. Wow. Y miren que habla ya de Dubái, yo no sé ni dónde está Dubái, pero hasta allá está Sub Restaurant Móvil. Así es de que no pierdan la oportunidad usted de contratar con nuestros amigos de National Soft. Les voy a dar el teléfono 941-5676 o comuníquese a ventas@softrestaurant.com.mx. Yo sé que aquí en Yucatán hay algunos restaurantes que ya lo han hecho y créame, están dando una diferencia enorme en el servicio. Y mire que aquí en Yucatán hay ya una buena cantidad de restaurantes. Obviamente aquí en Fórmula de los Negocios tenemos a los mejores, pero vaya con nuestros amigos de Sop Restaurant. Bien, Laura, ¿con qué seguimos? Por favor, el tema está muy interesante. Bueno, antes de eso, déjame dar un comentario de nuestros amigos en Facebook que dice Julio César González Barrios, dice, oye Roberto, deja tú los comentarios de tu estupendo problema, de mi estupendo, a ti no te, de tu estupendo problema, a ti no te enseñaron a estar enojado. Pues no, mi amigo, siempre trato de poner la mejor cara. Dice, y por eso que seguramente vas a ser longevo. Cada vez que te ríes con intensidad, son 4.5 años de vida. Oye, no lo sabía, Julio César. Pues ya debería de llevar yo como 150 años. Inmortal. Y porque me la paso. Gracias por escucharnos, Julio César. Sé que eres un aficionado del programa. Gracias por acompañar. Sí, pusiste programa, perdón, en lugar de problema. Gracias por escucharnos. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos cuando nos estábamos yendo al corte? Recuérdame, hablamos del conocimiento. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, Robert, a fin de cuentas, el hecho de tener mayor conocimiento, pues nos va a dar esa oportunidad, ¿verdad?, de gozar más de la vida. Y bueno, dicho de otra manera, pues el conocimiento eleva la posición de las personas, de los demás, por tener ese conocimiento. Pero esta posición, regresando al dicho de conocimiento es poder, no solamente hablamos del dominio sobre otros, sino también hablamos de la posición de ayudar y, la más importante, de llevarnos mejor con los otros. Entonces aquí la reflexión es, pues, hacerles una pregunta: ¿cómo estás usando hoy en día tu poder de conocimiento? ¿Lo estás usando para llevarte mejor con los que te rodean, para hacer el bien a los que te rodean? Perdóname, me perdí, estaba yo leyendo acá. Pero a ver, sígueme platicando. Bueno, por ejemplo, una persona que le gusta la lectura, que le gusta la pintura, como comentamos hace ratito, que le gusta pues ir a los museos, pues es una persona que va a disfrutar más de la vida. Puede ir y viajar a lugares antiguos, en donde va a encontrar mucha cultura, mucho conocimiento, mucho interés. Cuando una persona no tiene este conocimiento, no investiga, no lee lo suficiente, o a lo mejor no le interesa, ¿no? Porque no tiene la curiosidad de entender ese conocimiento. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente se pone a leer obras de Shakespeare? ¿Por qué Shakespeare sigue siendo vigente? ¿Por qué Beethoven sigue siendo vigente? ¿Por qué pues tantas obras o tantos artistas o tantos autores que pudiera yo mencionar que siguen siendo vigentes? ¿Cuál es la razón de que tengan esa vigencia? Te voy a decir cuál es. A ver, ¿cuál es? Porque creo que contribuyen en algo a un conocimiento, a una tranquilidad. Son verdaderamente excepcionales en lo que hicieron. Por ejemplo, leer un Shakespeare y entenderlo en su lenguaje tan a veces complejo y tan extenso y tan profundo, es una maravilla entenderlo. El escuchar una obra como Beethoven, es que son excepcionales. Claro, tú bueno, estás hablando de arte y de pues muy renombrados y reconocidos. Sin embargo, por ejemplo, alguien que sabe de motos de tierra, por ejemplo, tiene un conocimiento, tiene una actividad, tiene más diversiones. A eso voy. Que normalmente cuando tenemos muy poco conocimiento, tenemos muy pocas diversiones. Las diversiones se reducen a ver la tele, a ver y hacer telenovelas. Lo mismo siempre. ¿Sí me explicó? Y entonces por eso no se divierten. Cuando tienes, híjole, ¿sí?, cuando te atreves a tener un mayor conocimiento, pues ahora mencioné lo de las motos. Desafortunadamente aquí en el artículo no nos pone ejemplos, aquí estamos sacándolos, pero empiezas a tener, bueno, tú tienes la afición del golf, tienes ese conocimiento. Entonces, tú puedes disfrutar muy bien un fin de semana yéndote a jugar golf con los amigos, porque tienes ese conocimiento. Sí, claro. Otras personas, por ejemplo, pues si hablamos de deportes, pues el tenis. Y así como puede ser un deporte, puede ser otro tipo de actividad como la intelectual de la que hablabas en cuanto a museos. Entonces, cuando nosotros investigamos y sabemos más sobre diferentes temas, tenemos más posibilidades de disfrutar de la vida y de disfrutar de diversas diversiones. Tienes más poder. Exacto. Correcto, sí. Yo creo que, amigos, si no se trata de que salgamos a correr, a querer aprender y querer conocer de todo, sino es simple. Mire, haga una reflexión de qué son las cosas que usted disfruta más. Le voy a poner un ejemplo. Si usted disfruta, por ejemplo, irse a escuchar los pájaros en una tarde o en una mañana, que vasto es precioso de cantidad de diferentes pájaros. Salgas en la mañana de su casa siéntese, pues no sé, en la banqueta, en la calle, en el jardín, no, pues en el parque, monte. Tienen que estar cerca de la naturaleza. Pero abra sus sentidos de escucha y verá que va a escuchar más de lo que normalmente escuchamos. Y eso le va a dar un conocimiento profundo. Mire, simple, ¿de qué pajaritos hay cerca de su casa? ¿De qué tipo de trinos dan? ¿De qué satisfacción siente usted al escuchar el trino del pájaro? Eso le va a dar a usted conocimiento y le va a dar poder. Y también lo que decías tú, Laura, disfrútelo, amigo. No que a veces, bueno, es a veces estamos rodeados de vecinos ruidosos, de vecinos que salen a tirar la basura, pero hay que entender ese ciclo rutinario en el que tenemos que caer, de aprender a conocer lo que nos rodea y disfrutarlo. Fíjate qué buena reflexión. Claro. Creo que sí, por ahí va, era lo que decías, ¿no? Sí, exactamente. Por lo pronto, disfrute usted los comerciales. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Eso sí es punk rock o algo así parecido. Esta canción se llama Te Invito a Mi Fiesta. Pues no entendí nada, pero sí, puro tamborazo. Buena, mire, es jueves, viernes, chiquito. Haga lo que quiera, acuérdese, la crioterapia no se nos olvide. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab nos acaban de mandar el informe anual 2014, en donde dice: celebremos que la innovación nos define. La verdad que qué orgullo que la Universidad Anáhuac Mayab tiene y ha tomado estos lemas y este camino y este rumbo. Es verdaderamente impresionante y sobre todo mucho orgullo, amigos, tener una universidad de esta categoría aquí en Mérida. Y déjeme decirle las últimas palabras de la carta del padre Rafael Pardo Evas, que él es el rector actual de la Universidad Anáhuac. Dice: quiero agradecer a cada uno de ustedes por confiar en la Universidad Anáhuac Mayab e impulsarnos a ser fieles a nuestro origen y misión. Gracias por acercarse a conocernos. Gracias por su compañía y sus consejos. Les reitero que esta es su casa y les invito a que celebremos que los retos son cada vez mayores y los triunfos también. Qué lindas palabras del. Aquí hemos tenido al rector, a Rafael Pardo Herbas, le mandamos un saludo. La verdad que la Universidad Anáhuac Mayab, cumpliendo 30 años, han hecho una extraordinaria labor. Y bueno, por aquí, mire, amigos, ellos han estado acompañándonos durante estos 7 años. Ha sido verdaderamente placentero tener aquí a grandes catedráticos de la universidad, grandes maestros, grandes directivos. Hemos visto la transformación de la universidad y nos da orgullo celebrar con ellos estos 30 años de la Universidad Anáhuac Mayab. Déjeme decirle que los puede escuchar, ellos van a estar con nosotros los lunes cada 15 días con temas e invitados importantes para que todos conozcamos y aprendamos lo que la Universidad Anáhuac Mayab ha hecho por nuestra sociedad y por nuestra, la verdad, por nuestro crecimiento. Y yo estoy muy orgulloso de ser amigo de la Universidad Anáhuac Mayab. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura? Vamos al final del programa. Y, bueno, antes de eso, déjeme recomendarle. Ya, mire, anda usted por ahí. Ya nos mandaron algunos mensajes de alguien que yo creo que anda festejando porque no sabe ni escribir. Pero bueno, mire, mañana se va a sentir mal. Bueno, no, espero que no se sienta mal. No. Pero a lo mejor está crudito. Que se vaya, a mi gusto es. Que se vaya. Además, mira, Robert, mi gusto es de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Tiene las bebidas al 2x1. Va, eso sí es bueno. Y bueno, lo puedes acompañar. Pues aquí mi gusto es que está ahí en Plaza Mangus, que es la comida, mariscos al estilo pacífico, que tienen este platillo muy conocido, el aguachile, que está riquísimo. Qué delicia, con los camaroncitos ahí cocidos con limoncito. Qué rico. con cilantrito, cebollita, tomate, delicioso. Tienen también las cucarachas y los famosos toritos. Y bueno, también oye, tienen, pero una explica terraza. Lo que son las cucarachas, porque sí, tienen una terraza muy bonita que da ahí sobre la avenida, que está frente al bueno, en fin, está precioso. Las cucarachas son camarón frito. Eso con es. Salsa y queso parmesano. También tienen palomitas de camarón, ahí todo en la terraza, que está preciosa a la vista, tomando tu cervecita bien fría, acompañadas con salsa especial al chipotle. Tienen chicharrón de pulpo, chicharrón de atún, los toritos, que es chile güero relleno con camarón, o marlín, frito bañado en salsa de la casa. Bueno, una exquisitez irse allá, a mi gusto es. Aparte, les atienden de maravilla, el lugar está muy limpio, la verdad es un lugar de primera, está muy cómodo y bueno, también hay lugar para los chiquitines por si quieren ir con los hijos, hay un lugar especial para los chicos para que estén divertidos y no se aburran allá en la mesa con los grandes. Fíjense amigos, creo yo que es uno de los restaurantes con una propuesta diferente. Con mucha calidad, el restaurante está muy bien montado, con muy buen servicio, muy buena ambientación, muy bien ubicado, está en el norte de la ciudad de Mérida, frente a Plaza City Center, saliendo al periférico, Plaza Mangus, es una de las plazas nuevas, modernas, tiene estacionamiento techado, tiene ballet parking, tiene, la verdad que no debe usted dejar de probar las exquisiteces que tienen de mariscos, sí, estilo pacífico. Así es, Rubén. Algo diferente en Mérida. Además, si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, la primera cerveza bien fría corre por nosotros. Ahí está, la primera cerveza. Vaya para allá, allá nos, si Dios quiere, nos estaremos viendo. ¿Con qué cerramos, Laura, el tema de hoy, que está bastante bueno? Bueno, pues básicamente lo que hemos querido aclarar en el tema de hoy de poder es conocimiento, pues es que interpretemos este famoso dicho de tres maneras. Pues sí, efectivamente, el poder de dominio, también el poder de poder ayudar, de llevarse mejor con los demás, y pues el poder para gozar más la vida con inteligencia y viviendo experiencias distintas, Robert. Fíjense, yo creo que aquí lo importante, amigos, es como a veces en nuestras sesiones de coaching, conferencias y talleres que damos, es entender cómo llegamos a ser lo que somos hoy. Eso tiene que ver con el conocimiento. Entender qué somos hoy nos va a permitir entender a dónde queremos llegar o en quién se quiere usted convertir. Fíjense que esto es un dilema, por ejemplo, para los adolescentes. Terminando la secundaria, terminando el bachillerato, a veces para ellos es muy difícil entender qué estudiar, y a veces caemos en la rutina de pues lo que diga tu padre. Tu padre fue gran ingeniero, tú tienes que ser ingeniero. Tu abuelo fue doctor, tú tienes que ser doctor. Y no permitimos que el adolescente entre en conciencia en quién se quiere convertir. ¿Y qué le gusta? Y aparte del gusto, en quién se quiere convertir, tiene que ver con el poder del conocimiento. Pero a veces no dejamos que la gente haga, a veces somos tan persistentes que a todo mundo le andamos diciendo lo que tiene que hacer. Sí, ¿verdad? Acuérdense, amigos, cuando alguien le ha preguntado, oye, fíjate que tengo pensado poner un negocio, ¿de qué, oye? No, pues fíjate que de palomitas. No, hombre, qué bárbaro eres, ¿cómo de palomitas? Y en todos lados venden palomitas, en el cine te las regalan. Nos volvemos expertos para los demás, sin el conocimiento exacto de lo que tiene que ser. ¿El secreto cuál es, amigos? El secreto es que usted reflexione, se haga consciente primero de quién es, qué hace, por qué llegó a donde está el día de hoy, qué decisiones lo llevaron a donde está hoy. Sí, yo sé que a veces es es, pues no sé, doloroso decir, oye, pues es que he tenido mala suerte y por eso estoy en esta chamba no me gusta. ¿Cuánta gente no conocemos que tiene un trabajo y lo vemos que sufre? Y a veces te dicen, ¿por qué tienes esa chamba? Pues es la única que conseguí, mano. Eso, amigos, da tristeza. Salga de ahí, aprenda, lea, escuche. No sé, tantas cosas que hemos dicho hoy, el conocimiento es poder. Y bueno, cuanto más sepas, más querrás saber. Es correcto. Y tendrás gozos más profundos y grandes. Ahí está. Fíjense, amigos, que a veces, como lo digo yo aquí en Fórum de los Negocios, no pretendemos traerle a usted la regla de lo que tiene que hacer. Traemos temas, comentarios, inclusive comentarios propios de experiencias propias, pero lo más importante es que usted haga conciencia, reflexión de lo que escuche y de lo que le haga sentido, llévelo a cabo, hágalo, llévelo a la acción. Que si le salió mal, pues ni modo, ay, no la mienta, pero si no, hágalo. Ese es el secreto de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, esto fue, bueno, muy buen programa, la verdad que luego me da por hablar de más, pero pues gracias, está, Robert, Laura. Espero que nos buen tema, amigos, ¿eh? Radioescuchas lo hayan disfrutado y pues que pasen buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.